No sé si usted sabe que el segundo lugar que tiene más gérmenes en el mundo es la radio, un estudio de radio. Ajá. ¿Y el primero? Y el primero es la cama. No me diga. Entonces... Me está poniendo muy nervioso, porque son los dos lugares donde yo estoy más. Claro. Los dos lugares que frecuenta. Claro. Bueno, entonces, esta radio, como está comprometida con la realidad, con lo que le pasa a la sociedad en este momento... Sí. Va a iniciar... Todos los días nos reunimos... Sí, señor. Y decimos, bueno... Vamos a comprometernos un poco con la realidad, y nos comprometemos. Y entonces dice, ahora hay que empezar una campaña para prevenir sobre la, valga la redundancia, germinación de los gérmenes. Sí. En la cama. En la cama. Bueno, la cama es porque un lugar... usted no los ve, usted se levanta de la cama. Ah, porque no los ve porque son, el germen es una cosa bueno, así chiquita, qué sí. sé yo. Su cama está llena de bichos. Sí. Bueno. Y no, no, bueno. Señor... Ve lo que gana uno abriéndole la puerta sí, a cualquiera. Sí. ¿Qué puede esperar de un caballo sin una patada? Claro. Usted no se da cuenta. Sí, pero... me doy cuenta, no creo. No, no, no. Pero entonces hay a que a veces tomar... miro y digo... Hay que tomar medidas, ¿sí? ¿No? Sí, sí, no, bueno, yo entonces... también, yo creo que sí. Bueno, este informe dice lo siguiente... Pasamos alrededor de 23 años durmiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto? 23 años. Claro, exactamente. El día tiene 24 horas, de las cuales una tercera parte, 8 horas, se dedican a dormir. Si sacamos la cuenta de que una persona vive 70, 80, 90 años, vamos a encontrar que son 20, 30, 40 años en la cama. Bueno. ¿Usted quién es? Mi señora esposa. Ah, sí. Dice... Por eso es tan importante que la higiene, que tengas mucha higiene en la cama. Atención con estos hábitos. Hay que cambiar las sábanas. Sí. Ah, bueno. No en forma diaria, no es necesario todos los días, pero cada tantos días sí. Según el Daily Mail del Reino Unido, sí. Las personas soltamos alrededor de una onza de piel vieja por semana, o sea, más o menos 100 gramos de piel vieja. ¿100 gramos de piel vieja? Mes. 100 gramos de piel vieja. Y no hay una cosa más asquerosa sí. que 100 gramos de piel. Sí, no, sí. pero en una bolsita parece pan rallado. No, sí, no, tiene razón. Hace las milanesas de piel y vieja. Y lo más seguro es que al menos la mitad de esa piel termine en la cama. Claro, claro. Sí, claro, porque es donde... ¿Usted dónde tiene la fricción? En la cama. Y bueno, sí. Claro que visualmente será imperceptible, pero eso no quiere decir que no esté ahí, ¿eh? Además del polvo del cuarto y todo lo que pueda caer en la cama. Bueno, y también pero... estará tu sudor. Todo. Sí, discúlpeme si lo diga así. No, bueno, todo junto. Y los pelos. Sí. Por eso recomiendan un hábito de higiene de los más básicos. Es si uno se tiene que bañar, bañarse antes de ir a la cama, no después. Claro. Bueno, igual... Que puede bañar antes y después. Claro. A la vista de estos datos. No, bueno, pero... Y digo, además que usted, al tener mucho viene de jugar al fútbol, que yo dice, me baño después. No, y se van a dormir y no, se bañan ese, que es, ese es usted, señor. Lo más recomendable es cambiar las sábanas una vez por semana. Sí. Me parece mucho. Me parece poco. ¿Le parece poco o sí, mucho? Sí, me parece poco, ¿no? ¿Y cada cuánto le recomiendo? Sí, no, depende de la actividad que usted tenga. Pero bueno. Vamos a ver. Sí. Segunda cosa, no comas en la cama. No comas en la cama, Barton. Es pésimo. Claro que nos encanta, sobre todo en días fríos, subirnos snacks para ver películas mientras estamos envueltos en cobijas. Bueno, hable por usted, a mí no me gusta eso. Sin embargo, esto, ¿qué cosa? Esto puede contribuir a que tu cama se llene de miles de amigas. De amigas. Ah, de migas. Bueno, migas. Señor. Que no deberían estar ahí. No, creo que son amigas. No, no, migas, migas. Que pueden embarrar tus sábanas y hasta atraer animales. Lo dije. ¿Pero qué es? Insisto en que son amigas. No, señor. Dice embarrar porque en el caso, si lo pensamos con, en relación al sudor que veníamos hablando recién. Señor, pero es un asco esa cama. Estamos comiendo. Bueno, uno está todo transpirado, viene a jugar a la pelota y come migas arriba de la cama y después ya es un desastre. Pero con todo eso le van a dar un premio de National Geographic por conservación de las especies. Puede ser. Después, otra cosa que hay que hacer es cambiarse el pijama. No puede ser que cambie la sábana todos los días y estés medio año con los mismos pijamas. No, pero doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Usted recomienda dormir con pijama o desnudo? Absolutamente. Ninguna de las dos cosas. ¿Y cómo sería la mitad de que yo duermo solamente con un calzoncillo? Lo mismo. Claro. Nadie le preguntó cómo se duerme usted. Vamos. A los hombres les encanta decir que duermen, por ejemplo, desnudos. No, no. En una fiesta dice, yo duermo desnudo. Y miran. Sí. A las tipas se le clavan los ojos. Eso, acoso. Sí. No es acoso. Acoso le dijeron que durmiera vestido. Yo estoy conversando con un tipo y me dice que duerme desnudo. No, bueno. Yo no lo invitaría a dormir a mi casa. No, pero por temas de salud. Yo, por ejemplo, que practico nudismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Desde luego que duermo desnudo. A mí no me parece cómodo, primero. ¿Quiere describir la incomodidad o no me parece cómodo? ¿O pasamos por no es cómodo, no es. Según la cama que usted tenga. ¿No? Bueno. Bueno, pero entonces usted iba a decir algo. Porque me parece que es un acto de sinceridad con la naturaleza. Sí, sí. Relacionarnos como vinimos a ella. La sinceridad está sobrevaluada, amigo mío. Sí. Créame que sí se lo digo. Bien, no basta con ser sincero. Hay que ser, por ejemplo, limpio, claro. Dirigente. Claro. Qué sé yo. Pero yo se lo digo con toda sinceridad. Real. Mi cama es una roña, le digo. Buah. Te soy sincero. Y se va, ¿qué cree que la enfermedad va a respetar su sinceridad? No, lo que le digo es que soy sincero. No, señor. Después, cuidado con las mascotas. Sí, bueno. No deje que las mascotas duerman con ustedes. Por más que limpias que parezcan las mascotas. No están limpias nunca. Limpia. No, un 100% limpio no está. Bueno, 100% limpio. Además, no diga que la naturaleza, bla, bla, bla. Y bueno, no, y señor, sí. Un perro es sucio, es un animal perro sucio. Sucio. Aparte una cosa, no usa ropa interior. El perro está desnudo todo el tiempo. Es como usted. Se mete en la cama desnudo. Bueno, señor, pero nosotros también debemos nuestro cariño a las mascotas. Yo no le debo nada. Y tienen el mismo derecho que nosotros. ¿Estás seguro? Bien, está claro que a ti te gusta mimar a tu perro, pero tienes que aceptar que tus cobijas no estarán tan limpias después de que sus patitas recorran primero toda la cuadra, llena, andás a ver de qué, bueno. Y después viene y se acuesta en tu cama a jadear a tu lado. Bueno, pero vio que ahí las comes. Hay unos rodillos pegajosos que tienen una... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que usted los pasa por la superficie... ¿Del perro? No. Que en este caso puede ser la cama. Sí, sí. Y se llevan todas las migas. Se lleva la miga, los pelos, todo lo que todo, tenga. Todo. ¿Usted lo pasa? ¿Es de depilación? ¿Se hace con eso también? No, depilación no, porque no tiene esa fuerza. Sí, se lleva todos los pelos. No tiene la fuerza de una depilación que es con cera. Claro, lo mejor que hay es no meter... El perro no tiene la necesidad de meterse en la cama. El que lo acostumbra mal es el hombre. Es el hombre. El perro naturalmente vive en una montaña. No vive en una montaña el perro. Vas a ver si en el Himalaya cuántos perros hay. Pocos, pero en las colinas hay muchos. Bueno, el que los acostumbra a meterse adentro es el ser humano. A llevarlo en auto, a subirlo a la cama. El perro no pide eso. Debe lavarte las manos a cada momento. Sí, pues. Es crucial esto, y no solo para dormir, Durante el día estamos en contacto, queridos amigos, con muchísimas cosas, sobre todo si andamos en transporte público. Sí. Así que, si quieres llevar tu higiene hasta la cama, lávate las manos, lávate. Sí, bueno. Después, cuidado, uno saluda a mucha gente. Se agarra de un pasamano. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pasamano? ¿Cuántos? No sé, le pregunto. No, señor, usted me está preguntando. Le pregunto porque no sé. Sí, creí que tenía el dato, como tiene los informes. Si tuviera el dato, no se lo preguntaría. Y bueno, sí, pero es una pregunta retórica. Hay mucha gente que antes de salir de su casa, que tiene que hacer algo, se lava las manos. ¡Qué error! ¡Ay! Fue un hermoso cierre ese. Porque, en realidad, cuando uno entra en la casa, si uno para salir ya tiene, ¿qué importa? Se va a encontrar con miles de gérmenes. Pero usted tiene un problema con el antes y el después de las cosas. Claro. Es lo mismo, tiene regularidad. La vida es una regularidad. Doctor, una pregunta. El alcohol es el gel ese que viene para pasarse. Sí. Es muy saludable eso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me lo puedo pasar solamente por las manos o por todo el cuerpo humano? No. Eso se recomienda por las manos. Sí. Porque, bueno, es demasiado. Todo el cuerpo. Tampoco hay que exagerar, porque un poco de suciedad. Hay que tener. Hay que tener. ¿Dónde me convendría tenerla, doctor? No. Decimos un poco. Si está todo el tiempo pasándose alcohol en gel, estamos en presencia de un fóbico. ¿De un qué? De un fóbico, de una fobia. Ajá. Entonces ya hay que hacer un tratamiento psicológico en ese caso, ¿no? Bien. No ponga los zapatos en la cama. No. Porque el zapato va pisando el suelo, que es donde está la... Y menos se acueste con los zapatos. Sí. Digo que por ahí usted se recuesta para mirar la televisión. Incluso adentro de la cobija con los y zapatos. Y no se saca, claro. Y no, se saca los zapatos. No, si no le tiene que poner un cobertor de tela al zapato. ¿Para qué? Para y dormir cansado que... No, para pasar. Usted se acuesta con su amante y no se saca los zapatos. ¿Pero qué? Sí, disculpa, amor. No, porque los estoy ablandando. Vio que tiene un periodo de ablande. Sí, sí. Sin embargo, acá me dice, no veo que aparezca, entre todas las fuentes de contaminación, el amante roñoso. Bueno, el amante sucio es la principal fuente de contaminación. No, bueno. Usted, señora, es muy limpia, se lava la mano, se pasa gel por todas partes, y viene su novio, que es sucio, el amante chucho. Sí. Todos los gérmenes que trajo del trabajo, del laburo, de otras amantes. Qué bueno. Cuidado. Bueno, pero usted le puede decir, date una ducha, Rubén. Uh-huh. Podría ser. Y sí, le dice directamente. Hay otra pregunta. Es el lisofor, ponele. Sí, desinfectante. ¿Qué mata? El 99% de las bacterias. Sí, seguro que las que quedan, las bacterias que quedan vivas son las que tienen el 95% de todos los bienes del mundo. Bueno, no sé, señor. La famosa desigualdad del neoliberalismo. Es una ruleta, la que toca, toca. Por supuesto que sobreviven los más aptos. ¿Sabe por qué dice eso? Esto, más que una cosa científica, es una martingala que usan los estudios jurídicos de las marcas y de las corporaciones para evitar que le hagan juicios, llegado el caso. Claro, porque no dicen el 100%. Claro. Dicen el 99%, pues si queda una viva, que vos se la llevas, la agarrás de acá. Claro. Decís, y esta chinche... Nosotros dijimos que... Dijimos el 99%, esa era la número 100. Claro. La bacteria que queda es el abogado de la empresa. Dice. Sí. Es útil. Yo sí, digo, es útil. Mayormente le echo RAI. No, eso es veneno. Igual no puede tirar ese desinfectante sobre la cama, porque usted... ¿Y cómo? No sé para qué. No, porque usted habrá notado que el cuerpo humano tiene orificios. Sí, noté. Bueno. Y si usted... Está siendo muy niño. Sí. Bueno, vamos a explicarlo de forma sencilla y didáctica. Sí. Si usted reposa... Sí. Algunos de esos orificios, que son todos, claro. Sobre la cama, todos, le ingresa todo el desinfectante. Por ejemplo, aspira por la boca, la sábana, claro, el RAI, y le entra todo el veneno. No me digas. Entonces después usted come sacucho de salame, se pega ese veneno al salame y le va todo hasta dentro del estómago. Se le contamina con la consecuencia que usted estará imaginando. Bueno, ¿le puedo decir una cosa? Que hablamos de tanto purismo. Si se meten a investigar, se van a dar cuenta que en el estómago, incluso más adentro del intestino, hay una cantidad de gérmenes que están viviendo hoy y siempre. Verdaderos regimientos de gérmenes que ayudan a la digestión y son buenos con el ser humano. Bueno, quiere decir, usted me está diciendo... Pará. Me está diciendo que hay gérmenes buenos. Sí, hay gérmenes buenos. Hay gérmenes. ¿Usted Para que no te entienda. ¿Usted se lo voy a explicar para que lo entienda su primo que está pescando en la laguna El Chacal de Corrientes ahora y que mañana va a hacer la boga a la parrilla. Usted todo lo que come, no lo come usted solo. No, yo siempre voy con amigos. No, no, señor. Con mi señora esposa. ¿A qué se refiere? Aquel sándwich de salame que le recién. Sí, el del ejemplo. Bueno, usted lo mastica, lo deglute, pero todas las bacterias que tiene en el estómago, no en el intestino, no me diga, lo están comiendo también. Claro. Hay millones de pequeños animalitos y microbios, sí, y por eso se llama la flora. Claro. Ah, sí, pero la flora, sí, son vegetales, no son animales. Yo conozco que son la fauna. Sí. De hábitos inconstantes. Sí. Bueno, por eso es importante. El cuerpo humano es una fábrica. Qué grande, escucharlo. Esperen un poco. Sí. Estamos con... Qué grande estar con usted, doctor. Cuántas cosas, sí, que yo nunca había entendido. Y lo bien que lo explica, porque hace ejemplos que todo el mundo entiende. Que todo el mundo entiende, sí, sí. Es realmente... ¿Por qué no escribe un libro? Sí, bueno. Medicina para imbéciles. Es una fábrica que tiene todos los procedimientos químicos, sus chimeneas, sus rulemanes. Yo lo que me imagino que si es una fábrica, los ojos son las cámaras de seguridad. Claro. Sí, pero están para afuera apuntando, por bueno, si viene alguien. Bueno, está bien. La boca es la entrada de la fábrica donde entran los camiones. Sí. ¿Y las orejas qué serían? Son ventanas. Ah, no. Las ventanas son para ver, no para claro. Ver. No, se ay, escucha. Lo agarré. No, no, se ay, lo agarré. Se escucha la ventana, se escucha por la ventana. Bueno, ¿qué me quería no decir? Venga a la hora de salir al personal, porque no. Luego tenemos que seguir explicando todo. El qué feo concepto que tiene, sí, de... Perdón, ¿los domingos atienden por el saguán? No, el cuerpo humano funciona a las 24 horas. Usted no se da cuenta. Cuando usted está durmiendo, o le está dando un beso a su novia, o está, sí, sí, mirando un partido de fútbol, el cuerpo está haciendo su trabajo. Sí, sí. De hecho, las bacterias que usted tiene adentro están haciendo su trabajo. Usted come, ahora, dentro de una hora, va a su casa, termina el programa, va, come una pizza, por ejemplo, o cualquier, sí, cosa, se acuesta a dormir, y duerme, y a la mañana ya la digirió la pizza, y usted estaba durmiendo. ¿Sabe si tuviera que dejar la digestión para el día siguiente? Y dice, bueno, me voy a dormir. Y se despierta, tiene la pizza. Quiero la pizza mañana a la mañana, claro. A mí lo que me pone nervioso es que algunas de las bacterias que, sí, tenemos adentro... ¿Qué lo dijo? Sí, sí, lo dijo el señor. Las tenemos adentro. Están teniendo intimidad dentro de nosotros. No, se, sí, reproduce. Se reproduce. Dentro de nosotros. Y sí. ¿Y bueno, usted cómo le cae eso? No, pero no es como ¿cómo le se cae? Siente? ¿Con qué tranquilidad se va a dormir? Que solo usted está ahí lo más casto. Sí, sí. Y adentro... Adentro es un festival. Ahí es, ¿no?, un festival. Y sí. Usted como un tonto ahí afuera. Uy. Son millones que se están reproduciendo. Así es el mundo. Bueno, cuidado, hay que tender la cama. Dejarla sin tender... La llenará también de polvo y partículas que haya en el aire. Sí. Si vives en un departamento, podría estar la pieza muy cerca de la cocina. Incluso podría ser la cocina. Sí. Por lo que muchas más cosas podrían llegar a tu cama. Que sí, ni, claro, siquiera quiero nombrar. Sí, sí. No, incluso si es un departamento de alto, deja la ventana abierta, hasta un murciélago puede entrar. Bueno, sí, pero el murciélago lo ve. Si usted ve un murciélago en la cama, dice, bueno, lo corro y me acuesto primero. Pero es muy importante esto que dice usted de las sábanas, porque lo primero que hay que hacer a la mañana es sacudirlas. Sí. Bueno. Inclusive antes de tenderla, la sacude. Sea una buena sacudida. Luego la tiende. Y yo tengo también la costumbre, usted, sí, me dirá, ¿es un vicio? A ver. Bueno, cada uno tiene sus costumbres. Cuando me voy a dormir con la cama ya tendida, la desarmo y también le doy también una sacudida. La sacude. También ahí. En este lugar sagrado donde tanta gente acude. Y bueno, antes de disponerme al sueño, ¿no? Al sueño reparador. Bueno, hay que lavarse la cabeza. Sí. Muchos recomiendan no lavarse tan seguido el cabello para que su vitalidad siga a lo largo de los días. Sin embargo, cuidado, esto... ¿Qué? Esto. Ah. Estará también ensuciando tus almohadas. Sí, el bueno, cuero sucio, sí, lleno de grasa. Usted por ahí usa... Andás a ver un fijador de ellos, sí, sí, bien grasoso, Ficina. Ahora se usa mucha cera, se usa, en la última moda. Sí. ¿Ah, sí? Cera. ¿Cera? ¿Cera? Cera. Sí. ¿Cera, pero qué cera? ¿Para los pisos? No, cera para... Cera perfumada la rosa de presente. Es una cera, la cera capilar. Es sintético de radio al mundo. No, señor, la cera capilar, claro, que es para moldear la cabellera, dar forma, se utiliza también para bigotes y barbas, ahora que los hipsters están por toda la ciudad. ¿Los bigotes y barbas también se pasan cera ahora? Claro. Sí. Ahora se usa la barba Unamuno, así la barba... ¿Unamuno se ponía cera la barba? No sé. La barba tupida. Digo, eso y... también es muy pegajoso, como... Sí. Como también el spray, como también la gomina... A veces las novias de uno se quejan porque uno por ahí le pega mucho a la glostora, sí, y todo eso, el cream, sí, sí. Y por ahí a las mujeres les gusta mucho acariciar el cabello, sí, y hacer que parte de los cabellos pasen entre sus dedos. Ah, sí, claro. Entonces, claro. Les quedan los dedos graciosos, pero además en los espacios interdactilares, sí, se le junta la capilena. Pero qué horrible. Pero ¿cuánto se pone? Como una grasita blanca. ¿Pero cuánto tiene, y dice, señor? No te puedo acariciar los cabellos como antes lo hacía, debido a ese fijador que usas ahora. Pero un montón se pone. Tiene una asadera en la cabeza. Sí, sí. Y porque a mí me gusta usar mucho. No, pero es demasiado. Yo le doy así nomás. ¿Es demasiado? Sí, pongo un puñado en cada mano. Sí. Bueno, señor. Pero y quedo reluciente, me queda el pelo. Plastificada. No, y le digo, tenga cuidado en el verano, los días de mucho calor. Sí. Porque eso es combustible, tiene mucho contenido de alcohol, el producto que usted se... Sí, es verdad. Creo que es un subproducto lejano del petróleo. Bueno, sí. A un amigo mío, que también usaba mucha capilena y eso... Y en una procesión, fue una procesión. Sí. Ah, ¿era muy religioso? No, pero estaba con una chica, qué sé yo, que él la pretendía. Sí. Y entonces la siguió a la procesión. Ah, bueno. Español. Qué mal lugar para seguirla. Sí, bueno. Sí. Bueno. Tipo, le emitió, le dijo que le iba siempre a las procesiones. Sí. Y la me dijo, entonces justo mañana hay una. El tipo agarró una vela y empezó ahí, qué sé yo. Y entre rezo y rezo, casi lo echan, ¿eh? Porque estaban todos rezando y el tipo decía, comieron la lengua a los ratones. No sabía las letras. No, él a todas las repeticiones. ¿Ah, sí? Bueno, y le agarró fuego. Con la vela. Claro, en el con la vela, se ve que alguno le inclinó la vela. Ahí está, su producto de petróleo. ¿Y cómo hizo? Como una antorcha humana. Bueno, lo salvó. De un restaurante, sí, salió un mozo, sí, con un sifón. Ah. Y apagó, entraron a dar, pagaron media procesión. Claro, sí. Pero lo apagaron. Sí, un sacrilegio fue lo de ese mozo. Y la mina que le dio vuelta a la cara. Y sí, bueno, primero que no era la novia. Después siguieron, la procesión siguió. Y sí, claro, si tiene que ir hasta la iglesia. Y bueno, ¿qué va a interrumpir? Porque una persona... Sí, claro. Le dijeron, mire, si tenemos que interrumpir cada uno que se le prende fuego el pelo, no, bueno. No llegamos nunca, dice. Podría haber sido interpretado como un milagro, una señal no, divina. No, al contrario, más bien como una aparición demoníaca. Claro. Bueno, entonces, lávese, por favor, el pelo. ¿Qué pasa si uno duerme en el suelo y después se sube arriba a la cama? Otros, ¿qué pasa? Vas al baño descalzo. Por eso yo voy, me dejo calzoncillo y medias. Entonces voy al baño todas las veces que quiero. Yo duermo con medias, ¿para qué? Claro. Para no ir descalzo al baño. Claro. Que mi casa está un poco lejos el baño. Sí. Y está muy frío el... Claro. Muy frío. Pero calzoncillo y medias, cuando vuelve su novia se fue, porque ya lo vio en ese estado. No, pero las 20 no, las medias bajas, como eso que título. Yo digo porque si usted va descalzo, levanta todo el polvillo, sí, te va a la cocina de noche, sí, y vuelve. ¿Qué? Nadie barre la cocina. ¿Cómo no va a barrer? A las 12 de la noche. Claro. Vos te levantás en medio de la noche, agarrás un montón de migas, cosas que se cayeron al suelo, un raviol. No, señor. Te lo traes entre los dedos y te acostás en la cama. Sí, ¿también? No. Pero ¿cómo no se dio cuenta que venía con un raviol entre los dedos? Uno más o menos se raspa contra los umbrales, qué sé yo, para que se les haga. Claro. Mismo si usted tiene el baño en el fondo, ni hablemos. Bueno, ahí conviene poner una chancleta. Sí, sí. Yo tengo el baño Mucha en el fondo. Mucha gente pone al lado de la cama las dos pantuflas. Sí, claro. Las pantuflas, son dos una siempre. Una de cada lado. ¿Qué va a poner? Las tres pantuflas. Son dos siempre las pantuflas. Bueno. Sí, la pantufla, igual cuidado con la pantufla. Es una de las prendas más contaminadas que uno puede tener. ¿Qué pasó? Sí. Está lleno de gérmenes, porque eso no lo lava nunca. ¿Quién va a lavar las pantuflas? Por eso, no. Y permanece ahí. Y aparte digo una cosa, las pantuflas duran toda una vida, no se cambian nunca. Hay gérmenes. Sí. Las zapatillas uno cada tanto las cambia, pero la pantufla es algo que es eterno. Queda para siempre. Queda para, salvo que te la regale alguno, así, un regalo empresario, alguna cosa. Yo tengo las pantuflas que me regaló la radio. Ah, qué bien. Que dice AM750. Una señal. Una señal. Y, bárbaro, y esas pantuflas sí las uso. ¿Con la foto de Víctor Hugo le tocó a usted o no? No. A mí me tocó a Liberty en la mía. ¿La suya cuál? ¿A quién tiene usted? No, a mí me la regalaron. ¿No le dieron? No me dieron, ya se habían terminado. Bueno.